No puedo dejar de pensar en tu carita, en tu sonrisa. Cuéntame qué te ha pasado, porque no brillas como lo hacías. Y los aretes que te regalé, ¿dónde se quedaron? Tal vez en el cuarto de un tipo raro, o algún lugar considerado extraño. No te cotizas como parecía, ya no. Quiero ser cigarro pa' matar tus prisas, mi amor. Vas por cuatro letras, solo nada más. Eres la locura que quiero probar. Los años pasaron, no te quiero igual. Pues hoy te deseo más que otra. Desequilibrante, te vienes y vas. Primero el placer y luego la amistad. Me confundes tanto verte por el lugar, tirando cumplidos, fotos y demás. Where you be at, baby girl? Stop playing. Y pura fuerza regia, compa, que soy. Quiero me arañes la espalda con tus uñitas, me debilitas. De fondo canciones lentas, un toque y risas, la piel me eriza. Y los aretes que te regalé, ¿dónde se quedaron? Tal vez en el cuarto de un tipo raro, o algún lugar considerado extraño. Quiero saber si te vas o te quedarás. Si cuento contigo por un tiempo nada más. Me pone a temblar lo que pueda pasar. Si compartimos juntos tiempos en la oscuridad. Me puedo acoplar una noche igual y nada cambiará.